en que vuelvan las ideas, el café y la charla política con Juan Carlos Junio. ¿Qué dice Juan Carlos, querido? ¿Cómo le va? ¿Arrancamos segundo tiempo? Pero cómo no, ¿qué tal? ¿Cómo va, Pablo? Muy bien, muy bien, muy contento de llegar hasta este momento de la semana. Bueno, varias cosas, vamos a meterle pata a Juan Carlos porque tengo varias cosas. Déjame contarte que habló Pablo Moyano hace un ratito en Radio Colega, es el secretario general adjunto de Camioneros, dijo: los que ponen las manos en el fuego por Macri van a salir mancos. Y recordar que le negaron la exención de prisión al exsecretario de Macri, Nieto. No es que esté detenido, pidieron la exención de prisión, teniendo en cuenta las detenciones que se dieron en las últimas horas, y le dijeron no le podemos dar esa exención. Sobre todo porque este señor, cuando lo fueron a allanar su vivienda, se encerró en un auto y entró a borrar cosas en el celular, a borrar pruebas, digamos, ¿no? Pregunta, Juan Carlos, sobre esto, sobre lo que ya se ha hablado bastante, pero te quiero escuchar. Impacto político a tu criterio, impacto político como dirigente que sos de esta situación. Mira, yo creo que va a ser importante. Hay dos cuestiones: uno, la sociedad, el pueblo, y otro, yo, que podríamos denominar las estructuras políticas. Francamente, creo que esto es una situación, yo diría, tan fácil de percibir en la medida que los medios de comunicación ya no pueden evitarlo. Se va a propagar a la sociedad y, francamente, creo que es un elemento más de deterioro ante la sociedad del macrismo, muy particularmente. No sé si de Juntos por el Cambio, ¿no? Uh-huh. Aunque es difícil escindir una cosa de la otra, pero en la figura de Mauricio Macri y su gobierno, francamente creo que sale con un incremento el desprestigio social, porque al fin y al cabo eso es lo que va a terminar determinando el panorama político, Pablo: la sociedad, el pueblo. Porque si no, hay que pensar que todo depende de cómo manipulan las cosas el Clarín y la Nación, sí, y los tres o cuatro grandes operadores mediáticos. Y la verdad que yo no creo que sea así. Creo que hay una actitud determinante de la sociedad. Así que desde ese punto de vista, y la otra, más superestructural, yo creo que va a acentuar la crisis de Juntos por el Cambio, ¿no? Uh-huh. Que viene de una crisis producto de la derrota de octubre, y que esto la va a acentuar, ¿no es cierto? Lo cual no quiere decir que la derecha, tanto la derecha política, la derecha parlamentaria, que ahora es decisiva, porque todavía tiene un nivel de representación importante, y la derecha mediática, que en definitiva es una amalgama, no pierda su virulencia. Se va a incrementar su virulencia, porque tienen una cosa en común, que es deteriorar al gobierno popular democrático, así que eso no va a cambiar, pero sí creo que se va a debilitar, se va a fisurar el frente de la oposición. Tengo una sensación respecto de la primera parte, Juan Carlos, del impacto en la sociedad. Sí. Por supuesto que es un gran escándalo y está tematizado como escándalo, ¿no? Pero no sé hasta qué punto en general se llega a comprender la gravedad o la afectación de la vida democrática que implica este tipo de utilización de las agencias de inteligencia para maniobras o para espionaje ilegal. ¿Qué quiero decir con esto? Me parece que hay una suerte de impacto. ¡Qué bárbaro, che! Macri espiaba. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo se utilizan los espías para ver tal o cual foto? Pero no sé si queda claro que el fondo del asunto tiene que ver con tratar de limitar el alcance de las conductas políticas de ciertos sectores. Que no me animo a decir de la oposición al macrismo, porque también está dentro de su propio esquema de partido, digamos, ¿no? No sé si todavía se percibe del todo aquello que Alberto Fernández denominó las cloacas de la democracia. Capaz que estoy equivocado y vos sos más optimista. No. Yo creo que es una duda legítima la tuya, ¿no? Cómo efectivamente impacta en la sociedad, y si la sociedad es capaz de asociar que esto es una amalgama antidemocrática, que es un uso de la política de malversación de la política, y que eso debe ser superado por nuevas perspectivas políticas, sea este gobierno que lidera Alberto y Cristina, sea renovando mejor el Parlamento. Eso es una duda, porque los medios de comunicación van a tratar por todos los medios de que esto no llegue al hueso de la comprensión política de la sociedad. Uh-huh. Así que yo admito tu duda, pero no olvidar que ellos vienen de un deterioro grande en materia de proyecto económico, social y cultural. Bueno, está, ¿no? Bien, está bien. A ver, ahí tenés un punto interesante. Vamos un cachito al anterior. Bien en concreto, esta estructura de espionaje ilegal, ¿cómo la mesa judicial, como sí, los medios de comunicación que son parte del establishment, como la guerra jurídica en general, se utilizó para condicionar la acción política de hombres, mujeres y espacios políticos, digamos, ¿no? Es decir, para tratar de frenar todo lo que había avanzado, un proyecto contrario a los intereses del establishment en años anteriores, en la Argentina y en la región? ¿Estamos de acuerdo con eso? Estamos de acuerdo, y además, como pantalla para situaciones económicas y políticas que le iban muy mal al gobierno, y entonces con este tipo de operaciones que después las hacían estallar en los medios de comunicación en forma rimbombante. Vos decís, ¿sabes? Por ejemplo, no sé, un deterioro muy grande del poder adquisitivo o claro, la devaluación, lo que fuere, claro, y que salía el domingo en la tapa del diario. Lógico, lógico. Una operación de estas. Es tan viejo como el mundo, solo que en el macrismo tuvo ribetes muy espectaculares, unido a una cierta obsesión del líder, ¿no? A una obsesión del líder político, que era Mauricio Macri, con el tema del espionaje. O sea, reemplazaba sus grandes limitaciones ideológicas, políticas y culturales, porque no hay duda que Macri era un gran mediocre, para ser moderado, con operaciones de este tipo que claro, lo obsesionaba. Yo tengo una hipótesis, Juan Carlos, a ver si la compartís y después pasamos a otro tema. Si el neoliberalismo se quedara mano a mano en función de lo que genera cuando es aplicado en la vida cotidiana de la gente y no tuviera el salvataje de este tipo de actitudes del Poder Judicial, de espionaje, más los medios de comunicación, para mí está forfait, para mí está cochería el neoliberalismo si no cuenta con eso. Por supuesto que sí, pero no está cochería porque cuenta con eso, porque el neoliberalismo no es otra cosa que una fase, que una expresión de, en este momento político en el mundo, del sistema capitalista, que es el sistema, yo diría, instituido en casi todo el mundo, ¿no es cierto? Entonces, es inescindible todo esto. Lo que pasa es que está en franco deterioro y la pandemia lo potencia mucho más. Está claro que el Estado va a tener que reingresar a la vida de los ciudadanos, que era quizás uno de los grandes triunfos materiales e ideológicos del neoliberalismo. Bien. Por lo tanto, hay una crisis civilizatoria de ese modelo, estoy convencido que no se vuelve a antes de la pandemia, ¿no? Bueno, vamos a meternos en ese tema. Hoy bien, hubo una reunión del equipo económico del gobierno, en general la conduce el jefe de gabinete, pero se presentó el presidente Alberto Fernández, uh-huh, y se conocieron algunos pormenores, trazos gruesos, de lo que se presentará aparentemente a mediados de septiembre, el presupuesto 2021. Sí. Primero, ¿nos explicás muy sucintamente qué función tiene una ley de presupuesto? Bueno, la ley de presupuesto por algo es la ley de leyes. ¿Qué quiere decir eso? En pocas palabras, que es la forma en la que el Poder Ejecutivo y luego el Parlamento que lo aprueba, asigna la riqueza del país, asigna la producción del país, asigna lo que se genera entre todos los argentinos. Entonces, se asignan recursos para determinada cuestión y no para otra cuestión, por eso es un proyecto, una cuestión de carácter eminentemente político. Se asignan recursos a las provincias más o menos, a la educación y a la salud más o menos, o a pagar los intereses de la deuda más o menos, a vivienda más o menos, etcétera, etcétera. Es una declaración de principios políticos, digamos. Sí, es la sí, ni más ni menos que la asignación de la plata, que es lo que, insisto, producen todos los hombres y mujeres del país, su industria, su comercio, etcétera. Dicho esto, sé sí. que pudiste ver más o menos ese bosquejo, esas comunicaciones que aparecieron, hoy estapa, por ejemplo, el ámbito financiero. ¿Qué te dice a vos lo que circuló, lo que se conoció? ¿Qué te dice a vos de lo que viene y qué rol, o con cuánta audacia el gobierno nacional va a plantear el tema económico de aquí en adelante? Bueno, por lo que tengo es el adelanto de ámbito financiero, sí. que es un adelanto, yo diría, de carácter filosófico e ideológico. No hay un solo número, porque no lo puede haber, correcto. No lo puede saber. Correcto. El presupuesto tiene un límite de presentación hasta el 15 de septiembre de constitucional, y prácticamente todos los gobiernos lo presentan al final, así que imagínate en medio de este quilombo que hay aquí que va a ocurrir lo mismo, ¿no? Quilombo en un francés antiguo, muy bien. En francés, muy claro, bien. En sánscrito, muy sí, bien. Sí. Es muy, muy grande la crisis, así que bueno. Entonces, algunas definiciones filosóficas que allí, bueno, aparecen como muy interesantes, porque aparece privilegiando la estructura productiva, el empleo formal, sí. Y los equilibrios económicos, fundamentalmente el tema del tipo de cambio y todo el mundo ese de controlar el tipo de cambio y las reservas a los efectos de que haya estabilidad en ese plano, ¿no? O sea, emisión, después insiste mucho en que van a administrar las tasas de interés bancarias a los efectos de recuperar la inversión y la producción. Es imprescindible que haya, en este caso, inversión privada, porque la inversión pública, bueno, se descuenta. Y habla de un sistema tributario más progresivo, en el que se ratifican las modificaciones que ya se hicieron, sí. ¿no es cierto?, en ganancias, en bienes personales, en las retenciones, y hubo también, vamos a seguir, hubo quilombo con el sector ruralista en su momento, deja abierto otras modificaciones que no las señala, ¿no? Así que desde el punto de vista filosófico da la impresión de ser un presupuesto, me voy a permitir decir algo, productivista, redistribucionista, y de sacar en el 2021 al país adelante de la crisis, porque bien. Por allí lo dice claramente, de volver a una situación productiva más normal. A ver, de lo que decís, Juan Carlos, y para cerrar, tomo que evidentemente todas las herramientas y los recursos van a estar puestos a la generación de empleo, a cuidar las variables en función de un aparato, de un renacer del aparato productivo después del desastre que va a quedar de la pandemia, más lo heredado, más la destrucción del modelo productivo heredado. Lo que todavía no se sabe es con qué audacia y con qué imaginación política, porque para eso hay que esperar, ¿correcto? Sí, correcto. Me olvidé decir algo muy importante, sí. que privilegie la recuperación del trabajo, ¿no? Bien. Que no es una frase más, porque el trabajo va a quedar muy, muy afectado, muy lastimado, acá y en todo el mundo. Por lo tanto, es vital esa mirada. También bueno. Enfatizan las pymes, ¿no? Que es otra cuestión que va a haber que recomponer. Quiero que tengamos en los cafecitos que nos tomemos de aquí en adelante, Juan Carlos, un capítulo aparte a seguir el tema presupuesto, teniendo en cuenta que es, como vos decís, una declaración de principios y valores políticos. Porque de verdad yo tengo muchas ganas de ver hasta dónde el gobierno, en una situación tan extraordinaria, busca remedios extraordinarios para tratar sí, de recauzar el tema. Buscar las claves políticas, sí. Bien. Por supuesto, da por sentado de que el tema de la deuda externa va a quedar reencauzado, ¿no? Bien. Si no, no hay presupuesto que valga. Juan porque Carlos, no sabés cuánto tenés que pagar de intereses de la deuda. Sí, o sea, da por claro. resuelto ese problema, ¿no? Un abrazo grande, Juan Carlos, gracias. Chao, al contrario. Juan